80. El sexo, las drogas y el rock and roll. Recuerdo cómo te metía mano en un oscuro callejón. Recuerdo las noches de Granada y las borrachas.